siento voluntad. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 180. Mi nombre es Darío Bardín y hoy otra vez estoy con mi amigo Juan Marcos Guarechi de Córdoba Capital. Muy bien, ahí por el nombre, loco. La primera vez que me decís el segundo nombre correcto, el primero y el segundo. No soy Abelardo para todo el mundo. ¿Viste? Soy Juan Marcos Guarechi, exactamente. ¿Viste, Martín? Por fin te lo dije bien. Porque ya, ya estaba tirando cualquiera, ¿viste? ¿Cómo anda, Bardín? Acá estamos. Bien. Esto me hace acordar que un día hicimos un partido soltero contra casados, ¿viste? En el barrio, como yo tenía 16 años. Y jugaron todos nuestros padres. Y se yo no sabía el nombre. El nombre del padre de un amigo mío no lo sabía. Julio, Julio es uno más de nosotros. Jugaba al fútbol con nosotros, todo después. Y claro, como era nuevo en el barrio, no lo sabía. Y me preguntaron, ¿y cómo es el nombre del padre de los panaderos? Y yo dije, yo qué sé, Pedro. Y le dije, Pedro. Y lo anotaron como Pedro. Y después le empezamos a decir, Pedro. Y él me decía, me llamo Julio. Me decía, viste. Y un día le digo, estábamos siempre en la panadería. Cuando me voy, le digo, chao, Marcelo, chao, Pedro, nos vemos. Me llamo Julio, la puta madre que te parió. Me gritó ya recaliente, viste. Julio, un maestro, Julio. Nombres o apodos, gente. Acá en Córdoba se usa muchísimo eso. Acá, y sobre todo jugando el fútbol, en las bandas, en los equipos, el gordo, el chueco, el pelado, el que sea. Acá todos tienen el apodo puesto. Sí, acá entre mis amigos siempre, el único que me acuerdo es el Urraca. Después te... Todos por nuestro nombre nos llamábamos. Acá yo, por ejemplo, a mí me dicen el Facha. Yo voy a la carnicería. No, pero por Facha. Hasta el próximo programa. Escuchá, boludo, escuchá. No, yo aclaro, no es. Aclaro por qué. A mí me dicen el Facha, me conocen el Facha, porque yo les decía Facha cuando entraba Cuando dicen una palabra muy mucho seguido, le dicen así. Exacto, entonces yo agarro, facha, ¿cómo anda fachero? Buen día, facha, qué sé yo. Entonces yo lo empecé a saludar así, al carnicero, al que me vendía el pan, que era todo el mismo almacén, un almacén grande. Y de una semana a la otra, yo ya así es, ya venía seguido siempre, facha, me empiezan a decir. Y al día de hoy, después de 3 años y medio, 4 casi, qué sé yo, soy conocido como el facha. Ah, si hubieras dicho rubio, te dirían el rubio. No, la gente que no nos ve, soy un morocho, ojos grises. No, pero digo, en Astillero había un viejo que le decía rubio a todos, entonces era conocido como el viejo rubio. El viejo. Bueno, porque él le decía, vos pasabas y le decías, buen día, rubio, te decía. Seas lo que seas, seas un negro de africano, te decía, ¿qué hace rubio? Bueno, acá era una palabra que usaba el chabón. No, acá en Córdoba todos tienen apodos, todos, siempre algún apodo, siempre hay alguien que apoda a otros y que normalmente es el bulinero del grupo, por decirlo, porque... Bueno, sí. No, acá había algunos, pero lo que había mucho era el Ale, el Seba, el este, el otro. Sí, el artículo. Sí. Después estaban los hermanos, los Juripuri. Le decíamos los Juripuri. Nunca supe por qué los Juripuri, hasta el día de hoy no lo sé. Mirá que lo sigo viendo a uno de ellos porque el otro... se murió el otro muchacho y nunca supe por qué le decían los Juripuri. Tengo ni idea. No, bueno, andás a ver. No, viste que del secundario, de cuando uno es chico, la adolescencia es donde sale, digamos, todo esto de cómo te decían. Yo, por ejemplo, ahora me dicen facha acá en la carnicería, nomás. Pero cuando yo era, para mis compañeros, los 45 con los que cual cursé 13 años prácticamente, la mayoría, en el colegio yo soy Chihuare, que es Huarechi al revés, que es mi apellido. Claro. Entonces Chihuare, Chihuare de acá, Chihuare de allá. No, yo era Bardín. A mí no tenía sobrenombre. Es muy simple, Bardín o Bardín, punto. Claro. Y así, viste que en el secundario te llamas por el apellido. Sí. O por el apodo que te ha puesto, el que bulinea más en el curso, que siempre hay uno, o muy pocos por el nombre, muy pocos sí, por el nombre. Sí, es verdad. A mí un día, viste que están los famosos partidos barrio contra barrio, cuando éramos chicos. Nosotros teníamos el camino Rivadavia, donde está la cancha de Cambacere, y de este lado estamos nosotros, y del otro lado están los que le decíamos los pescarranas, porque se la pasaban pescando ranas. Nada, qué bueno, pero nombre. Pero claro, después nos veíamos en la calle, porque íbamos a la misma carnicería, al mismo supermercado. Claro. Y un día escucho que gritan, yo iba caminando, haciendo mandados. Tenía 15 años, ponele. Y escucho que gritaban, ¡Muralla! ¡Hola, Muralla! Y yo no me daba por coso, ¿cómo es? Por aludido. Claro, y un día veo que gritan otra vez Muralla y otra vez estaba yo y me miran, ¿viste? Y un día le pregunto a uno, ¿viste? A uno de ellos, ¿a mí me gritaste? Y sí, me dice, claro, lo que pasa es que yo jugaba, en esa época yo jugaba atrás en el fútbol, éramos pendejos. Y como nos ganaban siempre, nos tenían de hijo hasta que después le empezamos a ganar y no nos ganaron más. Como nos tenían de hijo, yo estaba atrás y nada de salir jugando, yo la tiraba a la mierda. Y no me podían pasar. Entonces me habían puesto Muralla y yo no sabía. Ni idea. Claro, a mí no me podía pasar y es más, me tenían miedo, porque como era grandote todo y era un animal, venía la pelota y ¡pum! Le daba punta para arriba. La tenía que sacar sí o sí, ¿viste? Porque nos daban cada baile. Y yo ni enterado. Así que ponele, es el único sobrenombre que tuve, pero lo sabían, no mis amigos, lo sabían los contrarios. Ellos me pusieron el sobrenombre. Después me fui a jugar más adelante y ya no jugué más atrás. Así que ya. Ahí ya me empezaron a decir perro. Ya cuando jugabas de barrio contra barrio. Sí, nos matábamos. Terminaba el partido y terminábamos piedras. Uno de un camino, del otro lado del camino nos cagábamos a piedrazo. A piedrazo, exacto. Sí, era no. Exacto. Yo pensé, te iba a contar exactamente lo mismo. Nosotros nos juntaron una. Nosotros éramos el Deportivo Ameguino Sur, el DASN. Que no existía, lo habíamos inventado nosotros, y éramos 4 o 5 adolescentes, preadolescentes algunos, y íbamos hasta la plaza y encontrábamos al de la cuadra de la Gabriela Mistral, ¿entendés? Y le hacíamos partido. Claro, le hacíamos partido. Terminaba el partido y nos cagábamos a piedrazo de una punta. Nosotros también. ¿Qué era una boludez? Porque después nos cruzábamos solos y estaba todo bien. No, estaba todo bien, estaba todo bien. Al día de hoy, yo me acuerdo y me he cruzado gente que, y vos sos el tal, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Está todo bien? ¿Qué sé yo? ¿Viste? O sea, eran boludeces de chicos. Bueno, sí, eran pavadas de chicos. Yo hace poco, mi hijo iba a taekwondo, ahora tiene 14, pero yo estoy hablando cuando tenía 7, 8, qué sé yo. Y me encuentro en taekwondo, el padre de uno de los chicos era uno de los pescarranas, ¿viste? Que era el que jugaba mejor, el que mejor gambeteaba, ¿viste? Y el flaco tenía un problema en la boca que hablaba raro. O sea, hablaba así, ¿viste? Como, entonces, como gangoso, digamos. Tenía los labios leopolinos. Entonces le salía la voz así. Claro, sí. Entonces había uno que era un hijo de puta, amigo mío, Alejandro, que me decía, vamos a cagarlo a patada a Ricardito porque me causa desde el piso, como te dice, venite más despacio. Claro, él decía, vente más despacio, loco. Entonces él le pegaba para escuchar eso y reírse, nada más. Entonces yo lo recagaba patada a Ricardito. Y Ricardito caía en la tierra, porque era todo tierra, los costados nada más de pasto. Y te miraba al piso y te decía, vente más despacio, te decía, ¿viste? Y lo encuentro a Ricardito, ya de grande, papá, todo, el nene haciendo taekwondo. El nene es chiquito, 7 años, ¿viste? Y le digo, ¿qué hacés, Ricardo? Y nos saludábamos, ¿qué hacés, Darío? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Antes nos odiábamos, ¿viste? Pero ya estamos tremendo pelotudos. Sí, boludo. 20 años cada uno teníamos en ese momento, ¿no? 40 tendría yo. Entonces, y él 38, ponele. Entonces le digo, ¿qué hacés, Ricardo? ¿Viste? Qué glorioso esos partidos, ¿viste? Bla, bla, bla. Bueno. Y en una le digo, él ya viene el nene para irse con él, y le digo, sí te habré cagado a patada, Ricardo. Digo, si te habré pegado, cómo me pegabas, me dice, ¿viste? Y yo le digo, te recagaba patada, qué manera de pegarte, digo. Y viene el hijo y me revuelve un patadón. Y dice, ¿vos le pegabas a mi papá? Y le digo, pará, loco. Maestro. Y el pibe, el pibe le dice, pará, le dice, éramos chicos, qué sé yo. No, que a vos no le vas a venir a pegar a mi papá. Me empezó a cagar patada. El pendejo empezó a tirar patada, no me pegó ninguna porque lo mato, ¿viste? Y yo le decía, pará, loco, le decía, era una joda, éramos chicos, ¿viste? Claro, el pibe no entendió, entendió. Si te habré cagado patada, si te habré cagado trompada, ¿viste? Aparte, son otras épocas, ¿no? Era como muy normal. Era normal. Nosotros enfrentarnos a otra banda, como sea, no importa cómo. Después, si te cagabas, o sea, en un partido varía todo. Igual, yo jugué fútbol mucho tiempo. Tuve muchos equipos, jugué en la liga del colegio, pero era del equipo B, por decirlo, ¿viste? Estaban siempre el equipo A y yo era el equipo B. Pero fuera del colegio, después cuando ya terminó el secundario, yo seguí jugando el fútbol. Y jugamos varios campeonatos con mis amigos. Pero todos éramos malos, boludo. O sea, no era que éramos malos y queríamos jugar al fútbol nada más. No, nos pasaban por encima porque para nosotros hacíamos el mejor esfuerzo, pero no funcionábamos como equipo en un campeonato, por ejemplo. Claro. Sí, porque sí, éramos todos amigos, ¿entendés? Entonces nos íbamos a divertir, teníamos la remera, la pilcha, que yo la tengo por ahí todavía, yo era jugador de 8. Recuerdo un campeonato en club universitario acá en Córdoba, es un club bastante conocido, en el cual nosotros fuimos, éramos los G8, así nos llamamos, porque era el grupo de los 8. Primer partido, 8-0. Perdimos. Bien. Segundo partido, 4-0. Perdimos. Tercer partido, 2-0. Íbamos mejorando. O sea, cada vez perdimos por menos goles. Por menos, claro. Ganamos uno solo porque no se presentó el otro partido. Ese fue el único. No se presentó el equipo contrario. Entonces ganamos los puntos. Y el único que hicimos goles, perdimos como 2-1, fue el único gol que hicimos en todo el campeonato. Éramos malísimos, pero qué bien que la pasamos, boludo. Sí, estaban buenas. Esas cosas estaban buenas. Sí, y yo recuerdo que es lo que, mira, tal cual lo que vos decías la otra vez, que justamente hablábamos con respecto a lo que es antes y ahora la diferencia de los pibes ahora. No había, no estaba la agilidad para sacar foto y tener foto como hay ahora. No, no, No obvio. tenemos recuerdo, boludo. O sea, es No, todo no tengo. de uno y que va cambiando a medida que va pasando el tiempo, porque yo te cuento esta Yo lo tengo anécdota. todo en la cabeza, lo tengo. Claro, bueno, pero mientras nos ande la cabeza todo bárbaro y Claro. es contarlo y cagarse risa, pero esos amigos que, mira, quién aparece Sí, acá. la veo, la veo. Esos amigos, viste, que después uno se acuerda y que después no los ves más y vos decís, uy, éramos así, asá, bueno, qué sé yo. Es Claro, lo sí. único, digamos, que me da cosa no tener esa foto, digamos, de aquella época, ¿no? Porque uno tiene los Sí, lindos obvio. recuerdos. Porque aparte vos por ahí te salió algo en un torneo, algo bueno, lo contás y por ahí hay gente que no te lo cree. No, ¿Viste? no te lo crees, no te lo crees. Yo Yo en una. Mirá, a mí hay una que no me la creen mucho. A ver, ahora vamos a contar para que la Me gente sepa esas cosas anoté. que nadie puede negar que lo hicimos porque nadie Pero, nos vio, claro, solo pero es verdad. nosotros. Claro, estaba mi viejo, nada más mi viejo murió, no puede decir nada, ¿viste? Claro, a ver. Ponele, estábamos jugando un torneo en Los Curas, en la cancha de Los Curas, que Sí. está la escuela Don Bosco, y tiene Mira. dos canchas, una de cemento y una de tierra, ¿no? Y el campeonato se Sí. hacía en la de cemento. Arcos de 7, de madera, en esa época. Mira. Y yo estaba contra el arco, o sea, yo tenía en contra el arco donde está la casa del cura, ponele. El Ajá. cura está ahí arriba, ¿viste? Y jugábamos, nosotros éramos malísimos, nos llamábamos los Thanos, porque lo habían hecho unos italianos, unos gringos, que eran hijos de italianos, y me habían Sí. puesto a mí, porque era amigo de ellos. Y el primer partido jugamos contra Villa Progreso, que eran. Terminaron, para que tengas una idea, terminaron todos en cana o muertos, esos chabones. Eran bravísimos. Eran bravísimos. Y nosotros dijimos, íbamos perdiendo 1-0, dijimos, bueno, un buen resultado porque esto nos mata. Termina el partido y nos cagan a piña, ¿viste? Y le ganamos 2-1 y terminamos con miedo. Imagínate lo que eran esos pibes. Sí, Después peligroso. empatamos, después le ganamos otro equipo. No sé cómo mierda le ganamos, todavía no me pregunte. Lo que pasa es que nosotros teníamos uno que atajaba bien, yo que sacaba todo y otro que jugaba arriba que hacía los goles. Y listo. O sea, Claro, jugaba después bien el de no arriba. No, después era un rejunte de perros, ¿viste? Y un era mejor. partido jugamos contra, no me acuerdo más, no me olvido más, se llamaban Deportivo La Vía y eran el mejor equipo. Yo los conocía a todos, el chabón atajaba en no sé dónde, ¿viste? El otro jugaba en no sé dónde, jugaban todos en Sí, equipo. son los que eran ex y tuvieron No, todos con los que camisetas. atajó en alumni. Sí, Este jugó sí, sí. en Saca Chispa, ¿viste? Se Olvídate. presentó Este juega en Racing. Cambacero, en todos los equipos de Claro. Ensenada. Y nosotros nos croto, ¿viste? No jugábamos, en el barrio jugábamos nomás. Y ellos con camisetas, todo. Y nos dan unas camisetas a nosotros que eran repedorras. Y nos estábamos comiendo un baile, pero un baile, porque eran el mejor equipo y salieron campeones, 5 goles en contra. Y nos Mira. estábamos comiendo un baile terrible y yo ya no sabía qué hacer, perdimos 7-0. Y ya no sabía qué hacer porque yo, como te dije, yo jugaba de dos y después había otro pibe que defendía, que era malísimo. Y me entraban por todos lados, me entraban por la derecha, por la izquierda, por el medio, por los centros, ya no sabía qué carajo hacer, ¿viste? Y en una ya me estaban pegando terrible baile, ya no sabía cómo mierda sacar la pelota, porque ni en pedo dársela a mis compañeros, pues no servían para nada, ¿viste? Encima cancha de cemento la tenés que dominar, es jodida, ¿viste? Con fútbol 5, no fútbol 5, fútbol número 5, sí. Sí, No, sí, de sí, fútbol sí. 5 que es más duro, ¿viste? No, no, Sí, el sí, fútbol que sí. pica. Entonces, dominarla en el cemento te cuesta un Perú, ¿viste? Sí, Y sí, lo sí. mío era malísimo. Entonces yo la revoleaba para cualquier lado, para el óvul, con tal de que no me hagan goles, ¿viste? Y en un momento estaba tan desbordado, que agarré la pelota, me quedó picando así, y dije, la tiro lo más lejos posible, ¿viste? Sí. Y el arquero de ellos estaba en la mitad de la cancha mirando el partido. Si Qué total, lindo. ¿viste? Si no existían. Y le No pegué traigo un nunca usted. voleo. Le pegué un voleo, pero bien alto, bien alto. Y ese arquero no tenía la valla invicta. Y el loco vio que se le metía, ¿viste? El pelotazo mío de arco a arco. Y estaba lleno de gente porque esos tenían los padres todos llenos de guita, ¿viste? Entonces iban mucho a mirarlo. Y Joan, el padre, la madre, la hermana, la tía, la abuela, todos estaban, ¿viste? Mi viejo solo estaba para nosotros. Y le pegué y el loco iba retrocediendo. Y la pelota, ¿viste? Y le reventé el travesaño, hizo un ruido. Y todos los parientes de los otros me aplaudían porque me conocían, ¿viste? De la escuela, porque yo iba a la escuela con esos pibes. Y me aplaudían. Y al otro partido me pasó lo mismo, hice lo mismo. Otra vez reventé el travesaño, no pude hacer el gol. Ah, boludo. Pero en una, le pego al travesaño. Escuchá, no hice el gol. Le pegué al travesaño las dos veces. La pelota sale para arriba y le pego a la ventana del cura. Salió el cura recaliente. No sé, la calentura tenía el cura. Encima, ¿viste? Los curas de los salesianos, boludo, son. Son terribles. Yo fui al colegio salesiano, así que por eso, de Don Bosco también, así que. Yo fui a 2 años a catecismo, entonces jugábamos al fútbol. Claro, claro. Pero sí, no, era terrible el cura. Bueno, o sea, al fin y al cabo, la gente esta no recibió goles y fueron 2 tiros al travesaño suyo, querido. Sí, y salimos, pará, de 4 equipos salimos tercero y estábamos chochos. Sí, sí. Estábamos chochos, no salimos último. Porque era, si yo te muestro mi equipo, si hubiera videos lo que decís vos, te lo muestro ahora y te caga de risa. Me decís, hijo de puta, qué malo que eran. Pero sí, la desesperación mía para sacarla dentro del área era una cosa que te causaba gracia. Sí. Que no me hagan goles, ¿viste? Pero no, estaban buenos. Esos torneos eran buenísimos. Linda época. Che, Darío, bueno, tenemos un programón. Marca caño, sí, ¿no? Bien, hoy va a ser un programa copado, creo. Vamos, el programa que viene vamos a hablar de la salida de Nico McBrien de Iron Maiden, que fue una sorpresa, aunque se venía a venir, porque viste que tuvo un derrame cerebral hace un año, no podía, se quedó con la mitad del cuerpo paralizado y había temas que no los podía tocar, que había hablado con Harris y Harris le había dicho que vamos a tocar, le preguntaba qué temas podés tocar y cuál no, entonces los más difíciles tocaban los más básicos, los difíciles los dejaban, ¿viste? Claro. Y bueno, y se fue. Entonces, vamos a hablar la semana que viene, pero hoy lo vamos a recordar en el tema en vivo. Ahí lo vamos a recordar. Bueno, está bueno eso. Porque estuvo 42 años en Iron Maiden interrumpidos. Desde el 82 hasta el otro día, en este 2024. Así que el programa que viene con Roma, si es que está Roma, vamos a hablar, y si no lo haré con vos, vamos a hablar de quién es el nuevo baterista de Iron Maiden, porque hay algunas controversias y algunos líos ahí. Es más, líos de familia, mirá lo que te digo. Ah, qué puterío, comparado. Entonces, entonces vamos a hablar de Nico McBrien y vamos a hablar del nuevo y de lo que pasó del famoso puterío con los sobrinos de Steve Harris, que uno quería ser batero y no lo eligieron. Bueno, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Ahora vamos a dar las redes, si te parece. Sí, señor. Bueno, estamos en Instagram como Alto Voltaje 71, Facebook y la fanpage Alto Voltaje, el mail altovoltaje1975@gmail.com, el WhatsApp 221-614-5773 y el canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde subimos las entrevistas y también están subidos los programas, estos que están escuchando acá, también los subimos por YouTube. Ese siempre me acuerdo yo, Alto Voltaje LP, toma. Y recordarle que dónde también pueden escuchar el programa, aparte de todas las radios donde se transmite, ¿dónde queda subido? En cadornarock.com. Radio y podcast las 24 horas. No sé si me sale la voz del locutor, boludo, pero no, sí, no importa. Pero te estoy esperando, ¿dónde más? En iVoox, en Spotify, por supuesto, pero lo más importante es cadornarock.com. O sea, búsquenlo en todo lado. Está en todo lado. En iVoox, que es esa plataforma española, porque es española, sobre todo española. Sí. Y lo encuentran en Alto Voltaje. Mucha gente que te escucha de ahí, ¿eh? Mucha gente que escucha de ahí. Sí, no sé, qué sé yo. Y cadornarock.com están subidos también los mismos enlaces para que lo escuchen directamente de la plataforma de cadornarock.com, que también pueden encontrar un montón de otros programas viejos, algunas cosas que han ido pasando por esta radio que ya tiene, ya no sé cuántos años, pero ya son 4, 5, 6, 7 años más o menos. Así que, bueno, tienen su... ya que está, mete la propaganda de su radio. Está muy bien. Cardonerno.com. Bueno, escúchame, escúchame, Juan. El otro día terminamos con un tema de Avantasia del programa. Y hoy vamos a empezar con Avantasia. Y lo voy a repetir. Porque Avantasia sacó el nuevo single de su nuevo disco que va a salir en febrero. Toma vos. Y como siempre me pasa, sacan el single después de que el programa yo ya lo hice. Así que, como no sabía que salía, pasé a Avantasia y ahora, bueno, me sacaron el tema. Así que vamos a escuchar. El disco se va a llamar Heavy Dragons. Y el single que escuché, que vamos a escuchar ahora, está muy bueno. El video está espectacular. Y después, bueno, escucharemos todo el disco. Espero poder comprarlo, ¿no? Pero Avantasia nunca te deja pata, eso seguro. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Avantasia que se llama Creep Show. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un temazo De la década, ¿qué es? De la década del 70, ¿no? Ese tema, sí. El tema... el tema original. Sí, el original. De la década del 70. El Lynyrd Skynyrd, y del 74, exactamente. Sweet Home, ahí está. Alabama. Sweet Home, Alabama. Bueno, la verdad que escuché la versión. Es muy difícil salir a hacer un cover, ¿no es cierto?, de un tema tan conocido, ¿no? Sí. Y en este caso, para mí, Sweet Home Alabama, que es quizás uno de los temas más reconocidos de Lynyrd Skynyrd, ¿no? Que ha tenido, sí, el varios. Más. Ah, tenés Free Beer y después este, digamos, en el orden, digamos, de recontra conocido. Bueno, yo conozco más Sweet Home Alabama. Claro, bueno, yo los dos, el primero, porque este... Vamos a hablar un poquito del tema. Sweet Home Alabama es del año 1974. Es del segundo disco de Lynyrd Skynyrd, que se llama Second... ¿cómo se llama? Second Helping. Exactamente, Second Helping. Estaba, mira cómo me había quedado ahí. Y es un tema, digamos, es el tema de ese disco, digamos. Que no iguala el segundo disco a lo que fue el primer disco, que es el debut de Lynyrd Skynyrd, esta banda de los hermanos Van Sant, que... trágicamente después falleciesen y dejasen la banda, digamos, en manos de los sobrevivientes, digamos, al accidente, sí, ahí en la misma década del 70, ¿no? En pleno auge de ellos. Pleno auge. Nada, un temazo. Sweet Home Alabama es... Para alguno que por ahí no sabe de qué tema estamos hablando, si vieron la película Forrest Gump, es cuando Jenny le enseña a bailar a Forrest. Sweet Home Alabama. Sí, aparte, una de las intros más reconocidas, sí, digamos. Obvio. Pero el mundial, ese punteo de comienzo de tema es increíble. Y sí, ha salido no solo en Forrest Gump, es cierto, muy bueno el link ahí a la película. Pero sí. Una canción que ha sido reversionada muchas veces también, ¿no? Sí, es más, la tenemos como separador de nuestro bloque del superclásico. El superclásico. Sí, señor. Claro. El sí, separador es la música, es esta canción. Bueno, esta canción, el cover de hoy lo va a hacer Leo Moraccioli, que ya hemos pasado temas de él, porque justamente tiene un canal de YouTube donde hace todos covers. Él es un productor discográfico y multimetrista noruego. Nació en el año 78 y tiene más de 4 millones y medio de seguidores en YouTube. Más o menos los que tiene Alto Voltaje. Más o menos. La mitad. No. La mitad tenemos nosotros. Sí. Y grabó más de 400 versiones, o sea, más de 400 covers. Entre ellos ha hecho covers de todo. Ha hecho de Adele, de Lady Gaga, de Gorillaz, de Toto, qué sé yo, hizo de Dire Straits, hizo de... Bueno, hizo la de Coso, la de la película Ghostbusters. Mira, y hizo también la versión de Despacito de Luis Fonsi. Hizo la de Despacito de Luis Fonsi, sí, también. Esa la quiero escuchar. Vos sabés que esto lo estoy leyendo. Y ya sí, porque hace de todo, pero todas versiones metaleras hace. Metaleras, bueno, está bueno, che. Entonces podríamos también meter, ya que metemos uno. Pero bueno. No, hemos metido varios ya de este chabón. Porque claro, lo que pasa es que lo hago cada tanto, porque si no repito, ¿viste? Pero sí. Es como el otro día, como hicimos a Daria Sarikaya, ella también hace muchos. Entonces hay que espaciarlos en programas. Cada 15, 20 programas le mandamos uno de ellos, ¿viste? Si no, pasaría, si fuera por mí, pasaría todos los programas un tema de Moraccioli. Uno del pibe este y otro de Daria, así. Claro, pasaría porque están todos buenos. Algunos por ahí son muy metaleros, muy... él por ahí grita mucho cuando canta en algunas partes. Eso a mí mucho no me entusiasma, pero según en qué tema también, ¿no? Qué versión, sí. Yo lo vi, bueno, de Leo Moraccioli, el que estamos hablando. El videoclip es muy zarpado, él como cómo se saca, o sea, se saca, digamos, cómo lo muestra al cover, ¿no? Sí. Este, sí. Es un poco bastante versátil para la cámara, sobre todo, y bueno, sabe manejarse. Ustedes, si ven el videoclip, seguramente lo van a entender y van a poder verlo y apreciarlo, porque están buenas las presentaciones. Y tiene eso de un poco casero hecho, ¿no? Sobre todo sí. Este tema. Como ves el videoclip, no es un... Es un par de cámaras y no, los hace todos en su casa y él toca todos los instrumentos. En algunos sí. Videos tiene algún músico invitado o alguna cantante invitada o algo. Pero él toca la batería, el bajo, el teclado, la guitarra, canta, hace todo. Por eso bueno. Multiinstrumentista, ¿no? Y tiene una banda también él que sale de gira, pero no es una banda tan conocida mundialmente. Pero bueno, tiene su propia banda. Bueno, gran tema, gran cover para compartir, ¿eh? Me gusta. A mí me gustó el cover, a mí me gustó. Sí, sí, la versión bastante más pesadita, obviamente, que la que conocemos. Sí, obvio. Pero bueno, vale la pena escucharlo, por eso te la digo. Que me ¿no? gusta, la que me gusta mucho de él, ¿sabes cuál es? Aparte de Sultan of Swing de Dire Straits, la de Ghostbusters está buena. La que me gusta mucho es la de Back in Time de Volver al Futuro. Ah, mirá. Esa ya la pasamos acá en el bloque del cover. Esa está muy buena. Porque ya Back in Time es una canción rockera, pero acá al ser más pesada, no le cambia mucho. Simplemente la hace un poco más pesada, nada más. Sí, bueno, pero es que es lo mismo que sucede con Sweet Home Alabama. O sea, si vos escuchás la versión esta, que es la que vamos a escuchar a continuación, es Sweet Home Alabama. Lo que pasa es que... Sí. Sube los decibeles y bueno, los arreglos que tiene obviamente es para hacerlo heavy metal el tema y no un rock sureño como lo fue el tema original del 74 de los Lynyrd Skynyrd. Exactamente. Es un lindo cover para escuchar, para descubrir y sobre todo descubrir estos cantantes que hacen cover, que es toda una... Es toda una ramificación de los músicos, ¿no? Los que se dedican a hacer esto, ¿no? A hacer covers y vivir de esto, de hacer covers, ¿no es cierto? O sea, algunos componen, tienen sus bandas y tienen sus temas, pero muchos viven de esto. Sí, sí, obvio. Sí, a él le debe dar más guita a esto que la banda de él, seguramente. Totalmente, totalmente. Cantidad de visualizaciones. Si tiene 5 millones de personas en YouTube, por algo tiene tanta gente. Le entregaron la plaquita, como la que tenés vos ahí atrás, estoy viendo. Exacto, ahí. Exacto. Sí, al mínimo, no, eso es un coso, eso para jugar los dardos, nada que ver. Encima soy horrible, pero bueno, hay que seguir practicando. Bueno, vamos a escuchar este tema, ¿qué te parece? Dale, perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces acá en el bloque del cover de Alto Voltaje a Leo Moraccioli con el tema de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ahí lo dijo Juan. Turning, tell me Bueno, y seguimos y ahora vamos a tener un... ¿Cómo sería esto? Una charla, una especie charla, de debate, pero debate. A raíz de una frase, de una nota que hemos leído. Del amigo James Simmons, de Kiss. Claro, hay que aclarar. Para algunos sí. Pero sí, James Simmons. Hay muchos chicos que escuchan este programa, que les gusta el rock, pero están empezando en el rock. Entonces por ahí yo le digo James Simon, no saben quién es, le tengo que decir quién es. El muchacho que sacaba la lengua, así de fácil, con sangre. Y me daba miedo cuando yo era chiquito. Decían que pisaban pollito en los recitales. Sí, chamuyo, no pisaban pollito. Todo mentira. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué dice la nota, Darío? James Simon lo dijo hace años y ahora lo volvió a reafirmar. Él dice que el rock está muerto. Y tiene gente en contra, como por ejemplo, que dice lo contrario, como su compañero y amigo Paul Stanley, cantante de Kiss. Ahora tenemos que decir ex, no podemos decir ex cantante de Kiss porque Kiss no existe más, porque él es el cantante de Kiss. Kiss va a estar toda la vida. Y sí, eso para mí está el material, claro, para cantarlo y es el cantante, o sea. Claro, pero no es que se fue, no es que y se Kiss murieron. Sigue tocando. Claro, no, Kiss sigue, sí. Kiss sigue tocando, pero él no está más, cambiaron el vocalista. Ahí sería el ex cantante de Kiss. No, él es el cantante de Kiss. Bueno, Paul Stanley está en desacuerdo con él y después otros músicos también salieron a decir que están en desacuerdo. Lo que pasa es que él tiene su punto de vista. Bueno, te digo lo que dice James Simmons. A ver. Literal, a ver, según la nota, ¿no? Dale. Dice que desde 1958 hasta 1988, esos son 30 años. ¿Qué tuvimos durante ese periodo? Bueno, tuvimos Elvis. Tuvimos The Beatles, a los Rolling Stones, Jimi Hendrix, todo eso. Pink Floyd, los solistas, David Bowie, simplemente música que dura para siempre, o eso queremos pensar. En el mundo de la música disco tenías a Madonna, si quieres más guitarras pesadas tenías, oh Dios, dice James Simon, a AC/DC y todos los demás, a Aerosmith y así sucesivamente. Y tenías a Motown y al mismo tiempo tenías a Prince, era un menú musical muy muy rico. Tenías bandas progresivas como Yes, Genesis, Gentle Giant, y tenías la banda pesada de Led Zeppelin, y así sucesivamente. Y hasta 1988, hasta hoy, han pasado algo así como 40 años, y en realidad son 35 años. Sí. ¿Quiénes son los Beatles? Esa es la pregunta que se hace James Simmons. Claro. Interesante pregunta. Por lo que yo veo, ¿no es cierto? es va a quiénes son los nuevos artistas, los nuevos referentes musicales. Claro. Nosotros, él lo que quiere decir es que muchos de esos grupos que vos nombraste ahí, nosotros sí. los seguimos escuchando a ellos. Y siguen siendo clásicos. Claro. Y siguen sonando en muchos. Y muchos siguen sacando discos. Y, sí, a ver, muchos siguen sacando discos. A ver, convengamos que todo lo que hemos dicho, tenemos, podemos decir, Madonna, de Rolling Stones. Bueno, pero están de gira. Después, los Stones siguen tocando en vivo. Está bien, pero me refiero a sacar discos pocos y nada, ¿no? O sea, y sí, sí, están quedando poco y nada. Y los Rolling sacaron un disco el año pasado, creo. Sí, claro, sí, sacó en el 2020 sí. y ahora está lo está presentando en vivo, ahora empieza la gira americana. Iron Maiden estuvo ayer en Huracán. Algunos siguen sacando, pero no va por ese lado, va por el lado de... Sí, sí, se entiende lo que quiere decir él. Claro. ¿Quiénes son los nuevos referentes del rock? Y creo que por eso es que la frase esta que da para la discusión, ¿no es cierto? Sí. Yo sabe para dónde lo puedo llevar lo que él quiere decir para que se entienda. Por ejemplo, sí. si vos los comparás con el fútbol sigue siendo el mismo, aunque cambia algunas cosas, muchas, pero sí. salen nuevos jugadores. Están los sí, viejos, pues. Los Maradona, todo, pero después empezaron los Messi, los Ronaldo, después de Messi y Ronaldo siguieron apareciendo jugadores y van a seguir apareciendo. Como en el tenis. Claro. Es lo mismo. Ahora, en el rock es como que se quedó ahí. Y seguimos escuchando a los que tienen 70 años y todo eso. Y no hay recambio. Porque él hasta dice de Foo Fighters. Pero Foo Fighters, si te fijas, empezó en el 98. ¿Viste? Tampoco claro, es sí. de está ahora. Una claro, está tomando una medida de tiempo, digamos, prolongada, ¿no? Del 88, en realidad, le está hablando. Que hasta el 88 se puede decir que hubo bandas que rompieron un poco las pelotas y que hoy en día podemos decir que recordamos, es un montón, si nos ponemos a analizar, sí, sí, sí. es un montón, y que son las que sabemos pasando, inclusive hablamos de Scorpio, ¿no? De Scorpio. Siempre hablamos de un montón de, bueno, Kiss, él, Jane Simon, de Kiss, qué sé yo, no hemos cansado de hablar de bandas de esa época, pero claro, desde, yo diría, de principios de 90, para hoy, para la fecha, bandas que sean significativas, poco y nada, quizás eso es lo que nos está diciendo Jane Simmons. Estaría bueno entender de que el rock, quizás cuando salió, cuando fue disruptivo en alguna época, lo fue y tuvo su época. Y porque justamente, claro. como una lo que música. Pasa que lo que él le está diciendo en otras palabras es que. A ver, sigue habiendo, siguen saliendo bandas. Sí, siguen bandas saliendo. Pero no son los nuevos Beatles o los nuevos Elvis o los nuevos Led Zeppelin. Eso no, es lo que no quiere decir. Sí, es que yo pienso que no hay que esperar eso. No, porque, yo también. En aquella época, a ver, The Rolling no existía una banda como los Rolling cuando nació allá por el principio de los 60. Y los Beatles menos. No existía, y estaba Elvis, y antes de Elvis no existía un Elvis. Existían otros músicos que quizás no tenían la impronta o el sex appeal que después tuvo estos claro. músicos, y ni la grandeza, ni ponerlos ahí arriba también, ¿no? Los productores musicales, ponerlos a un nivel, digamos, de que sean... consumidos a nivel mundial, ¿no? Estaba la televisión como un aparato también que había aparecido como para poder difundir justamente toda esta música también, más allá de la radio. Yo creo claro, que... Claro, ahora se le da mucha menos bolilla a los grupos de rock. En lo que es la tele, internet, todo. Sí, los sí, programas sí, por YouTube. Cuesta mucho. Inclusive, bueno, nosotros lo vivimos haciendo estos programas o haciendo una radio que pase justamente cierto tipo de música, queriendo que se mantenga, digamos, ese espíritu, digamos, de escucha musical rockera, digamos, de tantas bandas rock. Al día de hoy siguen saliendo bandas rock. Lo que pasa es que no hay ninguna que te parta la cabeza, quizás. No hay ninguna que rompa el molde por ahí. Que rompa el molde. ¿Y por qué? Porque el molde ya fue roto. Claro, Es el tema. Fue roto en aquella época, me parece, con respecto al rock, ¿no? Como lo estamos conociendo con respecto a las bandas que él. Sí, que la única, la única, no, perdón. La última banda que por ahí rompió el molde fue Nirvana. Nirvana, y sí, sí, sí. Después podemos hablar de diferentes estilos que salieron a principios del 2000 con el New Metal y todo eso. No, bandas buenas y nuevas hay un montón que son buenas. Sí. Pero y nuevas, ahora que dentro de molde, todo. Que rompen pero el molde. Una cosa es eso y otra cosa que rompan el molde. O sea, que lo conozca hasta Doña Tota acá enfrente, qué sé yo. ¿Viste? Que tiene 80 años. Eso es romper el molde, que lo conozca todo el mundo. Sí, yo creo que no. No está muerto el rock. Yo creo que. No, yo no creo. Cambia. El rock es una actitud. El rock para mí es. No es solamente un estilo de música. A mí me gusta abrazarlo con la música, digamos, que escuchamos nosotros, que es el rock and roll, el heavy metal, el rock pesado, todo lo demás. Pero no solamente es un estilo de música. Yo creo que va más por el tema de actitud. Hablábamos recién de sí, obviamente. Hay chicos que no saben lo que son estas bandas que hemos nombrado y bueno, y no tienen por qué saberlo tampoco. Nosotros no ponemos mal por eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo no va a conocer Led Zeppelin? ¿Cómo no va a conocer de Rolling Stones? Bueno, pero hay bueno, pero vos te acordás la película Escuela de Rock que tiene como 20 años, no sé cuánto tiene, que el tipo se agarraba la cabeza porque no conocían a las bandas de él. Los pibes, ¿te acordás? 23 años. Se quería matar. Pero sí es verdad que yo a veces miro en Instagram muchas chicas, ponele, porque casi siempre son chicas, que yo creo que se ponen la remera de AC/DC y todo porque les gusta el logo. No tienen la más puta idea de quiénes son. No tienen idea. No tienen idea ni qué quiere decir. La de los Ramones, Rolling Stones y AC/DC son muchos las que se ponen. Pero no saben ni qué quiere decir las letras AC/DC, no saben ni un tema, ¿viste? No conocen nada. Igual que de los Rolling, ¿eh? De los Rolling lo escucharon nombrar por ahí. Pero después ponele, yo he visto muchos videos, ¿viste los shorts que salen en Instagram? Sí, YouTube. Donde, YouTube claro, bueno. Instagram debe ser los Reels y TikTok. Los Reels, ahí está, no me salía. Bueno, donde por ahí a la... chicas, pero de, claro, 15, 16 años, le preguntan en la salida de un recital de X reggaetonero, no sé quién, nómbrame cualquiera, no importa quién, y le preguntaban quién era mejor, el reggaetonero que estaban escuchando, vamos a poner cualquier reggaetonero, no sé, no me sale sí, Bad Bunny, ponele. Le preguntaban, ¿quién es mejor, Bad Bunny o Freddie Mercury? Bad Bunny, decían, obvio... sin saber quién es Freddie Mercury, porque no están respondiendo, escuché a los dos y ahora estoy opinando. No tienen ni idea quién es el otro. Entonces más vale que van a responder Bad Bunny. Yo lo veo eso como una falta de interés. Y hoy en día nosotros lo vivimos como algo que, che, ¿cómo no vas a conocer? ¿Entendés? Pero sin ir más lejos, o sea, acá en Argentina salen a hacer también ese tipo de encuestas. Che, Cerati, ¿conocés Cerati y a los pibes jóvenes? Y hay muchos que no lo conocen. Y es Cerati. No, no tiene idea. Acá cerquita, o sea, está cerquita, me refiero también que ya se fue, pero está cerca, digamos, en el inconsciente colectivo. Sí, y por ahí les hace escuchar una canción, te dice, ah, esa canción la conozco. Y no tienen ni idea de que era el que le está preguntando. Y hace la madre música ligera y dice, ah, Cerati, claro. Pero y aparte ni habla la carrera solista que tuvo él, que tiene muchos más temas que son más actuales. Por decirte Cerati, así podemos hablar de un montón de autores. Sí, de cualquiera. Hay muchos que se mantienen en vigencia. Sobre todo Kiss, que entre tanta... Está bien, James Simmons, te leemos, pero bien, buen marketing también hicieron ustedes como para que no se los olvide, que nos vamos, que venimos, que obvio. Nos vamos, que venimos. ¿Entendés? Entonces, es más, ahora están diciendo de volver. Bueno, entonces se entiende de que no necesariamente el público, digamos, joven, adolescente hoy, tiene los mismos gustos musicales que podríamos tener en aquella época, de que del 80 al 90, por decirlo, más atrás todavía, que había dos o tres estilos de música y punto, chavo, escuchaba acá en Argentina escuchaba o folclore o tango o melódico, lo que había, y después estaban los que escuchaban el rock, ¿no es cierto? Y el rock era de los Gatos hasta los Rolling, de lo que venga, ¿no es cierto? Sobre todo sí. Rock nacional, mucho rock nacional. Entonces a mí me parece que no, el rock no está muerto, el rock muta, la actitud de rock muta, hay diferentes géneros, diferentes autores quizás, y hay algo importante que hay que hacer, que hay que revalidar por ahí la música como tal, en su género, en el género que nos toque hacerlo. Nosotros lo hacemos con este programa, con Cadorna Rock en general, haciendo programas justamente que hablen de eso. Hay muchos programas, podcasts que hablan justamente y revalidan lo que fueron diferentes épocas en cuanto a la música, que vale la pena indagar. Lo que pasa es que hoy en día toda la atención dura esto, ¿entendés? Claro. Segundo, lo que pasa es que también es muy difícil para los nuevos músicos o las nuevas bandas. Pues fíjate que si vos las notas que hago yo en Alto Voltaje LP, ponele, cuando hablo con bandas emergentes, todos te dicen, y no, estamos influenciados por Pink Floyd, por The Zeppelin o por los Beatles. Sí. Y sí, ¿cómo hacen para hacer algo nuevo? Y si sí, ya está todo inventado. Y bueno, pero lo nuevo cuesta. Vamos a un ejemplo tonto. Que yo sé que, porque ya le hemos hablado un montón de veces. El WOS, por ejemplo, que yo sé que a ustedes no les gusta, qué sé yo, Roma, qué sé yo, y WOS no son de consumir ese tipo de música. Pero para mí es el nuevo rock. Y vos lo escuchás al chabón y tiene actitud. Y tiene mucho más rock. Sí, Eruca Sativa también rockero. Hizo algo un poco distinto. Pero sin embargo, no, sigue siendo. También están influenciados por alguien. Pero Eruca Sativa es lo más cercano a Divididos que tenemos como banda. Y poner. Por ser un tío power, por hacer la música que a ellos les conviene y les cierra. Seremos Primavera de Eruca Sativa, que es un disco más guitarrero, por decirlo. Bueno, pero tienen cosas folclóricas también. Por eso, Seremos Primavera es el disco que vos nombrás. Tiene muchas cosas, pero. Y es válido eso, porque no deja de ser música y no dejan de ellos de hacer otro tipo de arreglos. ¿Entendés? Y tienen la actitud rock. No hace falta que te demuestren nada. A eso voy. Por eso es que a mí me parece que como que va mutando todo. Y yo no sé si está bueno dividir todo. Y por ahí hay algunas cosas o mixturas que están buenas que no sabemos a dónde va a llegar. No sabemos. Es cierto que no hay referentes. O sea, los referentes de los pibes hoy en día no son rockeros. Son muy pocos. Vino Lenny Kravitz este fin de semana, por ejemplo. Sí, nadie se enteró. Y nadie se enteró, sí. O sea, fue fama, se cagaban de risa y salían todos los portales porque un señor. Sí, no, y estaba lleno el lugar. Y estaba varo. Y Lenny Kravitz no me diga que no es rock. No, es rock. Vos escuchabas los temas, yo veía unos clips y digo, ah, la puta madre, lo que suena este chabón, 60 años. Y es contemporáneo a nosotros, ¿no? Y la gente que lo fue vino Iron Maiden y la rompió también. Bueno, la gente que lo fue a ver es de la edad nuestra, ¿entendés? Entonces, sí, hay algo obviamente. También en cómo se consumen las cosas hoy. Que yo por ahí va también ese tema, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto de que para que pueda llegar a la gente, pero la gente consume las cosas rápidas y por ahí justamente los que la entienden son los pibes nuevos y las nuevas movidas, y bueno, por ahí está yendo todo el mundo hoy en día. Por ende, el rock, hay un montón de bandas, pero que sean disruptivas o que hagan algo nuevo, y difícil porque claro. Ya está todo inventado por ahí, y lo poco que puede ser son estas mixturas, como el WOS, por ejemplo, vuelvo a nombrarlo, o Dillon, qué sé yo, que puede gustar o no, que hacen mixtura, vos escuchás los discos de ellos y son mixes, un tema rockerazo heavy metal y después te tocan un trap y vos no entendiste un carajo cómo saltó de una punta a la otra, y porque la mentalidad de ellos quizás, que no es la misma que la nuestra, es justamente eso, ¿entendés? O sea, a mí me gusta el rock, lo traigo, a mí me gusta el trap, lo traigo, a mí me gusta el rap, lo traigo y hago un disco con eso y no estoy atado a nada. Y quizás tiro la pregunta para que no la responda nadie, porque esto es, quizás ese será el nuevo rock hoy en día, porque no es lo que pasa acá, ¿eh? En el mundo pasa así. no sé, lo digo, me lo pregunto y te lo pregunto en sí, este no, programa no sé. De Alto Volta. Bueno, entonces la conclusión es esa, la acabas de decir vos. No hay mucho sí, que darle también. Vuelta. Escúchame, ya que nombraste, ya que se nombró a Eruca Sativa, ¿por qué no vamos con un tema de Eruca Sativa que hace mucho no lo pasamos? Elegiste un tema. Dale, Japón. Vamos con Japón de Eruca Sativa del bueno. Disco, ya ni me acuerdo cuál se llama, tiene unas esferas, después buscalo ahí, Japón. Bueno, dale. Bueno, vamos. Sí, me gusta ese tema, se me vino a la cabeza ese, me encanta ese tema, así que vamos con dale. Ese. Ok. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos el tema de Hailstorm, I Am Not An Angel, que es una canción que explora la complejidad de una relación marcada por el dolor y la autodestrucción. Desde el inicio la letra nos presenta a una protagonista que reconoce su propia toxicidad y la incapacidad de ofrecer una relación sana. La frase "cometiste un error el día que me conociste" sugiere que la relación estaba condenada desde el principio y que ambos personajes son conscientes de las señales de advertencias que decidieron ignorar. El estribillo "te derribo, te hago sangrar eternamente" refleja una dinámica de poder y sufrimiento mutuo. La protagonista admite que su comportamiento lastima tanto a su pareja como a ella misma, la que indica una lucha interna y una falta de control sobre sus acciones. La repetición de "yo no soy un ángel" enfatiza su autopercepción negativa y la aceptación de su propia imperfección. Esta autoconciencia añade una capa de complejidad emocional, ya que la protagonista no se presenta como una víctima, sino como alguien que es consciente de su papel en la relación destructiva. La canción también aborda la idea de la caída de la gracia, con la línea "yo solía ser el que tenía el halo". Esto sugiere que la protagonista no siempre fue así, sino que algo en su pasado la transformó. Esta referencia a la pérdida de la inocencia y la pureza añade una dimensión trágica a la narrativa, haciendo que el oyente se pregunte qué eventos llevaron a esta transformación. La canción concluye con una aceptación resignada de su naturaleza, dejando al oyente con una sensación de inevitabilidad y tristeza. En resumen, "I Am Not an Angel" es una poderosa exploración de la autodestrucción y la complejidad emocional en las relaciones tóxicas. La letra, cargada de metáforas y referencias a la caída de la gracia, ofrece una visión cruda y honesta de la lucha interna y el dolor compartido. Así que vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Halestorm con "I Am Not an Angel". You let it go, you closed your eyes. I should have told you to leave, 'cause I knew all the time you couldn't handle me. But you're hard to resist when you're on your knees begging me. I tear you down, I make you bleed. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas, mi nombre es Matías, cantante y guitarrista de la banda Huracanes del Oeste. Este power trio rock de Burlingame, conformado por Eduardo en la batería y Leo en el bajo. Nuestro Instagram es Huracanes del Oeste. Este tema que le vamos a presentar se llama Libre Albedrío, espero que les guste. Un saludo a todos y aguante el rock and roll, papá. Bloque de blues en alto voltaje. En el bloque del blues de hoy vamos a hablar de un bluesero que tiene una banda que está muy bueno para descubrir. En este caso es Henrik Freyschlader, nacido allá por la década del 80, un 3 de noviembre de 1982. Es un alemán que toca blues. Es guitarrista, cantante, compositor, productor y autodidacta, multiinstrumentista, nacido en Wuppertal, Alemania. Durante su adolescencia comenzó su carrera como guitarrista y cantante de blues en bandas como Lush y Bluescreen. En 2004 formó Henrik Freyschlader Band y lanzó su primer álbum, llamado The Blues, en el año 2006. El siguiente álbum, Get Closer, se lanzó un año más tarde, en el 2007. Le siguió un álbum en vivo en el 2008 que se tituló Henrik Freyschlader Band Live. Su estilo de música no puede ser considerado blues puro. A menudo combina estilos musicales como el rock, el jazz, el soul y el funk, aunque el blues es la base de todas sus canciones. Su guitarrista está influenciado por Gary Moore, Steve Ray Vaughan, B.B. King, Peter Green, Albert Collins y Albert King. Mirá vos, tranquilo la influencia de Henrik. A medida que crecía, Freyschlader aprendió a tocar la batería, el bajo, la guitarra y otros instrumentos. En su álbum de estudio grabado por Martin Mainschader en el 2009, toca todos los instrumentos: guitarra, bajo, batería, percusión y órgano Hammond. Además de esto, compuso las canciones, escribió las letras, produjo el disco y lo lanzó en su propio sello discográfico Cable Car Records. Un segundo álbum en vivo, llamado Tour 2010 Live, se publicó a finales de 2010 después de una gira por Alemania, Austria y Suiza. En 2011, Freyschlader lanzó el álbum Steel Frame Replay, en el que vuelve a tocar la mayoría de los instrumentos. Como invitado especial está su amigo Joe Bonamassa, que toca la guitarra solista en uno de los temas que justamente da título al disco. Henrik Freyschlader ha sido siempre convocado para tocar en las aperturas de Joe Bonamassa, B.B. King, Gary Moore, Peter Green, Johnny Winter y otras leyendas del blues. Así que a continuación vamos a escuchar dos temas, en este caso Point of View y I Love Another Woman. It's high time to think things through. 'Cause some people keep collecting, but I know one of them was me. But I found out that to live means that you're here to give. Come on now, let it set you free. You got your house, you got your cars, you got your money. But it makes you part of you, a part of no return. Don't you mistake the things you earned for what was given to you. Your life is still able to learn. Talking about my best friend, I know him for so long. He's one of the coolest cats in town. He's got a life, he's got a job, he's got a girl to please. The perfect king without a crown. 'Cause what you do is what they want, and this won't be enough for them to pay you what it's worth. What you need is up to you, and just reflect your wish to be better off after rebirth. Yeah, yeah. You got your house, you got your cars, you got your money. Oh, it makes you part of you, a part of no return. Don't you mistake the things you earned for what was given to you. Your life is still able to learn. Ain't it clear for you? See, make a change. But as long as they're controlled by a little piece of paper, they can tell our listeners' minds to do your way. You've got your cause, you've got your money. It makes you part of you, a part of no return. Don't you mistake the things you earn for what was given to you. Your life is still able to learn. You've got your house, you've got your cause, you've got your money. It makes you part of you, a part of no return. Don't you mistake the things you earned for what was given to you. Your life is still able to learn. Gonna left me crying by myself. My baby's gonna left me crying by myself. I loved another woman, now I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. She was a real good woman, never done me no harm. But I loved another woman, now she's up and she's gone. I won't do you no harm. Come back, baby, I won't do you no harm. I loved another woman, I won't do that no more. El temazo en vivo. Iron Maiden. Twisted Ears. Close my eyes, having a fever, another city girl. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Vamos a presentar ahora a continuación el acústico de hoy y es nada más ni nada menos que un tema, un clásico de la agrupación Kiss, en este caso Domino, que aparece en el álbum del año 1992, Revenge. Gene Simmons es el que se acredita como el único escritor de la canción y dice que se inspiró en Deuce y en Nasty Nasty de Black and Blue, banda con la que había trabajado anteriormente. La canción Domino de Kiss narra una historia de deseo y peligro centrada en una mujer llamada de esa forma Domino, que ejerce un control casi hipnótico sobre el narrador. Desde el inicio el narrador describe su situación como un predicamento del tamaño de un hombre, sugiriendo que está atrapado en una situación complicada y difícil de manejar. La letra está llena de metáforas y referencias que pintan a Domino como una figura seductora y peligrosa. Alguien que no es la Virgen María y que besa como el beso de la muerte. Esta descripción sugiere que aunque el narrador está profundamente atraído por ella, también es consciente de los riesgos que conlleva esta relación. También es presentado como una mujer que ama el dinero y que tiene al narrador completamente bajo su control, llamándolo Sugar Daddy y sabiendo que lo tiene por las bolas. Esta relación de poder desigual es una constante en la canción, donde el narrador se siente atrapado y sin esperanza, describiendo la situación como pegajosa y mencionando que Domino no es lo suficientemente mayor para votar, lo que añade una capa de controversia y peligro a la relación. La canción también hace referencia a la naturaleza adictiva de esta relación, describiendo a Domino como un mal hábito que es bueno, lo que sugiere que a pesar de los riesgos el narrador no puede resistirse a ella. El estilo musical de Kiss, conocido por su rock enérgico y teatral, complementa de manera perfecta la narrativa de la canción. La letra está llena de energía y pasión, reflejando la intensidad de la relación entre el narrador y Domino. La repetición del nombre Domino a lo largo de la canción refuerza su presencia dominante y casi obsesiva en la vida del narrador. En última instancia, Domino es una exploración de la atracción peligrosa y la adicción emocional, temas que resuenan con la intensidad y el dramatismo característicos de Kiss. Así que a continuación, en el acústico, este temazo de la agrupación Kiss, Domino. Limited Master, I've got a band size predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah. The Virgin Mary. got a reputation, haven't got a hole. It's a sticky situation. If she ain't old enough to know, loves to play with fire, loves to hurt so good, loves to keep the burning, cause she's a bad habit, bad habit, bad habit, that's good, good, good. They call her down in love, a down in love. Bruce Hewlett. Every damn time I go through that door, it's the same damn thing. When that bitch bends over, I forget my name. Ow. Love's lots of money. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bien, y estamos en el bloque del super clásico y el tema de hoy es For the Love of God, que es una pieza instrumental de guitarra compuesta e interpretada por Steve Vai, lanzada en julio de 1990 como parte de su álbum Passion and Warfare. La canción tiene una duración de 6 minutos y presenta una variedad de técnicas de guitarra, incluyendo bends, legato y sweet picking. Aunque es breve en su letra, plantea una reflexión profunda sobre la dualidad espiritual y la búsqueda personal de significado. Steve Vai, conocido por su habilidad excepcional como guitarrista y por sus composiciones complejas, a menudo incorpora elementos filosóficos en su música, y esta canción no es una excepción. La línea, caminando en la línea fina entre paganos y cristianos, sugiere un equilibrio dedicado entre dos mundos espirituales distintos, el pagano y el cristiano, que históricamente han estado en conflicto, pero que aquí se presentan como parte de un mismo camino de búsqueda espiritual. Este verso puede interpretarse como una metáfora de la lucha interna que enfrentan muchas personas al tratar de encontrar un sentido espiritual que resuena con sus experiencias personales y valores. La elección de cambiar en una línea fina implica una decisión consciente de explorar ambas perspectivas, reconociendo valor en cada una sin comprometerse completamente con ninguna. Esto refleja una visión más universalista y personalizada de la espiritualidad, donde el individuo busca su propia verdad en un mundo que ofrece múltiples caminos. La música de Bey, conocida por su intensidad emocional y técnica, complementa el tema de la canción, llevando al oyente a través de un viaje introspectivo que es tanto una exploración musical como espiritual. La guitarra de Bey actúa casi como una voz adicional, comunicando emociones y tensiones que las palabras solas podrían no lograr expresar completamente. Este enfoque integrado de la letra y la música invita a una experiencia de escucha que es mediativa y profundamente personal. Ya hecha esta breve reseña, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de alto voltaje a Steve Vai con For the Love of God. Thank you. walking the fine line between pagan and Christian. Bueno, y llegamos al final de esta edición 180 de Alto Voltaje. Juan, te queda este programa y después te damos un boleo del orto. 180, boludo. Bueno, sí, ya sé. Igual, gracias por el espacio. No, igual tiene que volver Roma, pará, que todavía no está confirmado. Porque sí, Roma está cantando por todos lados, anda por todos lados. Es muy grosa Roma. Bueno, le mandemos saludos, por supuesto, un abrazote. No le mando nada. Yo sí. Yo la sigo en las redes, está muy grosa. Yo también Roma, la sigo. Sí, ya sé, pero para que la gente la siga también, busquen Roma Pinap. Bueno. La gente que hace justamente. ¿Cómo se llama? One Vision, pero ahora está tocando con las cebras. Ahora unas compas, bueno. Con el otro grupo. Y nosotros queriendo hacer un programa de radio, dejé hinchar la bola, nosotros somos los desubicados. No, ella. Ella la desubicada, que ayer me mandó un mensaje, me dijo, fui a ver a Calamaro. Y yo le dije, bueno, lo lamento, le dije, te doy mi pésame. No, ¿por qué? ¿Qué maestra? Y me dijo, no, seguí, fui porque iba Manu, me dice, pero no me gusta para nada, ¿por qué me dice. Justificaba, boludo, dejé hinchalo vos. No, me dijo, no, un desastre, me dijo. No, aguante a André, lo loco. Sí, no puede ni hablar. El otro día lo vi diciendo, oh, rock and roll, no se entendió un carajo. No puede ni hablar ese. Hágale una cirugía en la mandíbula, no puede ni hablar. Viste que quedó como un poco con la todo así. Dejate joder, es un imbécil. No me parece que sea un imbécil, pero. No, habla. Sale bien, ¿eh? Sí, boludo, lo que pasa es que yo lo escucho. Yo soy un poco fan de Calamar. Sí, ya me di cuenta, el que escucha cada una roca en la mañana se da cuenta. Conozco bastante de Calamaro y a mí me gusta la música. Después él no lo puede escuchar. Perfecto. Hablar porque también me causa eso de ¿por qué hablas así, chavo? O sea, no hace falta. Claro, sacate la pelotita de ping pong que te tragaste de una vez. Hacete operar o algo. No. Recién llego de Madrid. Y es un pelotudo. Vivo en la Plaza de Toros. Habla todo medio así y te hace el piquito. Pero bueno, yo Calamaro lo veo en el. Duro como paquete de hierba. Déjate joder. Estaba. No sé si ahora, yo creo que no. No, seguro que no, claro, no se nota. Hace los videos y está re duro. Déjate joder. El que me da lástima es Charlie, boludo. El otro bueno, pero Charlie está hecho pelota. Parece, el otro día estaba mirando un video, parece un póster. Un muñeco es. Un muñeco, pobre. Sí, un muñeco. Es un muñeco. Un muñeco, iba a ser un muñeco maldito, pero no llega ni a ser maldito, creo. No, pero bueno, ojalá que. No sé. Y bueno, la vida que tuvo, que le está destruido. Sí, ni habla. Eso yo todavía escuché un cachito nada más de un tema del disco y dije, nada, ¿para qué sacaron ese disco? Si no puede cantar, no puede ni hablar. Yo entiendo los que no lo bancan, pero yo lo banco. Yo no es que no lo banco. Yo dije, ¿para qué lo hizo si no? O sea, ¿para qué lo hicieron si no puede ni hablar y menos cantar? Bueno, pero yo banco el disco que saco. Yo banco. Bueno, está bien. Te banco el disco que saco. Vos hacete cargo de lo tuyo, Juan M. Guareschi. Escucho el disco. Cada vez que escucho el disco, me gusta más. Me llena de emoción. Porque sacar un disco en la posición que está él, es como decís vos, no hace falta que saque un disco. Sin embargo, el chabón lo hizo, ¿entendés? Hizo los arreglos que hizo y todo lo demás. Y hay temas que son buenísimos. Está bien, yo lo escuché muchas veces y cada vez que lo escucho es como que encuentro algo nuevo. Musicalmente hay cosas que están muy buenas. Ahora, entiendo lo que no lo bancan porque justamente es una persona que ya no le da para cantar como uno lo ha conocido. Entiendo de que No, una cosa es que no pueda cantar como uno lo ha conocido. Eso hay muchos cantantes que les cuesta. No puede cantar, no puede cantar. No puede hablar directamente. Puede hablar, claro, se nota en los temas. Entonces yo entiendo toda esa parte y entiendo que muchos por ahí les cause esto de que ¿para qué saco ese disco? Pero yo entiendo que es, podemos decir, como un disco, el último, el de despedida. Y yo no creo que saque otro. Yo tampoco creo, y por eso es como que, sinceramente, y esto del fondo de lo que a mí me significa Charlie, porque es que lo primero que escuché de rock siempre fue siempre lo voy a decir, fue Sui Generis, ese rock soft, ¿entendés? Que hicieron en aquella época y es lo que yo abrazo a Charlie en este sentido, musicalmente, significa mucho para él. Entonces es como que escucho eso, este disco, y escucho los temas que justamente he elegido, y están, cada vez que lo escucho me gustan más. Está bien, es una cuestión de reiteración y repetición, pero bueno. Bueno, pero gustos son gustos, cada cual escucha lo que le parece. Exacto, exacto. Pero bueno, se entiende los que no, porque justamente está dividido esto entre los que sí y los que no. Al igual que los que le gusta Calamaro, los que sí y los que no. Los que le gusta Fito están los que sí y los que no. ¿Vos viste cómo es? Bueno, pero así están todos los grupos. Todos. No, porque nadie te va a discutir un Metallica, nadie te va a discutir. Sí, ¿cómo que no? Sí, te lo discute. No. Hay gente que te lo discute, que no te lo va a discutir. Van a decir que no lo escuchan, pero tampoco saben de, con respecto a esa música. Y bueno, entonces, pero dicen no me gusta cosa. Igual. Pero bueno, che, sacando todo esto, antes de que nos vayamos, programamos lo que hemos pasado de todo. Y como siempre, siempre como pasamos siempre. Mucho. Siempre es variado el programa. Sí, estamos en la rama del rock, obviamente, pero siempre es variado. El último programa del año, vamos a estar juntos los tres, ¿qué onda? Y si Roma puede, y vos también, sí, cómo no. Esa es la idea. Bueno, faltan dos más. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Bueno, estaría bueno, che. Bueno, escúchame, antes, porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Con qué canción nos vamos a retirar hoy? Bueno, encontré un. Escuchando, como buen melómano que uno es, encontré una banda que ya tiene su tiempito, que se llama Wild Street, así Wild Street, para los que quieren buscarlo. Es una banda relativamente nueva, porque no tiene ni siquiera 20 años, podemos decir que es. Y ha reeditado su primer disco, que se llama Origins, y el tema que vamos a escuchar ahora para irnos es Open Up Your Eyes. Así que nada, nos vamos a ir con ese temita hermoso de este disco, que tiene varios temas, tiene 10 temas reeditados. Y a vos te gusta, Dario, acuérdate. Bueno, así. Ahora, después que termine el programa te digo cuando termine el tema. Como digo siempre, mi nombre es Dario Bardín y hoy al lado mío estuvo Juan Guareschi. La semana que viene no sé quién va a estar, o los dos, no sé, después lo veremos. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Yeah.